raza de Botaneando con la Mole. Obviamente yo soy la Mole. Y un día, una noche más, donde vamos a descubrir un lugar donde comer rico en Monterrey. Gracias a toda la gente que siempre está al pendiente de mi canal de YouTube. Bueno, es la Mole de 99 y siempre andan viendo a ver a dónde fue la Mole, a dónde fue a botanear. Y aunque me tiren carro, hay que ir a comer gratis. Hay que ir a buscar, tengo que sacrificarme buscando lugares para mostrarles a ustedes dónde ir a botanear rico. Hoy estamos en un delicioso lugar que les voy a presentar, que venden burritos percherones de tortilla de 36 centímetros. Ahí te encargo. Hamburguesas rellenas de queso Philadelphia y blue cheese. También tienen tortas y, bueno, los salchichipulpos que los tienen que probar, que es una botana que está ahí. Además, este negocio que vamos a presentar hoy, bueno, también se ponen a sus órdenes en el estadio universitario y eso lo van a ver más adelante. Así que quédate en este programa de Botaneando con la Mole, porque hoy estamos con nuestros amigos de Tortoño. Adentro, donde se hace la magia, aquí en Tortoño, el sazón norteño, y estamos con mi amiga, ¿cómo se llama? Leti, que me dicen que tiene una mano mágica para hacer de comer. ¿Qué está preparando? Es más, me voy a quitar el micro para que se escuche usted. ¿Qué está preparando, señorito? Una torta uruguaya. ¿Uruguaya? Que trae, obviamente, chorizo uruguayo, aguacatito. Aguacate, trae pico de gallo. A usted le gusta cocinar mucho, ¿ah? Me encanta, sí. Y se ve que tiene buen sazón, ¿eh? Mira, chécate eso nada más. Eso es piquito de gallo con la... Con aceitito de oliva. Con aceite de oliva. Pimienta, me está diciendo la señora. ¿Qué más trae, señora? Trae este aguacatito. Es que el aguacate, eso es lo importante. ¿Escucharon? Todo el amor del mundo, ¿eh? Eso de cuando haces comida con amor, ya, hombre, ya lo demás sale sobrando, hombre. Miren nada más. Señorito, ¿cómo dijo que se llamaba? Pero usted, no, usted. Leti. ¿Sí? ¿Puedo darle un llegue o no? ¿A la torta? Sí. Sí, no, ¿cómo le voy a dar un llegue a usted, señora? ¿Qué pasó? Le voy a dar un llegue. Miren nada más. Espéreme, ya ando tirando, espéreme. Señorito. Quiero abrazarla y darle un beso. ¡Qué rica torta se acaba de aventar! Recomendándole a todo mundo, ¿verdad? Que venga. La salsa picosa, pero rica. De esas que quieres más. El pan. Les voy a decir una cosa. Algo importante en las tortas, señora, es el pan. El pan está suavecito. Está rico. Está, los ingredientes son frescos. El tomatito fresco con el aguacate. La salchicha, estilo uruguaya, tiene muy buen sazón. Dios de mi vida. Esto es parte de lo que vende Tortoño, pero ahorita vamos a ir afuera porque nos van a mostrar los burritos, las hamburguesas. Me dijeron que hasta había raza que se avienta hasta 10 burritos, y sin cerrar los ojos, señora. Bueno, dejamos que sigan trabajando. ¿Cómo te llamas, amigo? Jacobo, mira, hasta Jacobo también anda chambeando. Yo por lo pronto me llevo mi tortita. Y bueno, estamos en Tortoño y algo importante es la opinión de los clientes. Estamos con unas bellas chicas que están cenando. ¿Cómo estás disfrutando? ¿Qué estás comiendo, amiga? Estoy comiéndome una torta uruguaya. Uruguaya, ¿es de las preferidas? ¿Normalmente cuando vienes es la que más pides? Es la favorita. La favorita, ¿cuál es su nombre? Karen. Es igual, es turca. Bueno, mi favorita también es la torta, la turca, pero como andamos acá cuidando la línea, también te lo hacen en ensalada, sin pan. Entonces sabe también súper rico, trae lo mismo, pollo y pues el de yogur. ¿Te gusta mucho ese aderezo? Así Así es. Inviten a la raza. Este programa se pasa por internet, pero mucha gente lo está viendo. Invítelos que vengan, pues, con la novia, las amigas, que entre semana, o que vengan a comer. Díganles que se echen la vuelta aquí a Tortoño, ¿no? Sí, vengan aquí de lunes a domingo. Está abierto todo el tiempo y está muy bueno. Se lo recomendamos. Y mujeres guapas que vienen a comer. O sea, de perdido igual. ¿Solteras todas? No. Bueno, ellas no, pero otras que estén solteras pueden venir y aquí consiguen novio. Nada se crean. Muchas gracias y provecho, ¿eh? Gracias. Seguimos en Botaneando con la Mole. Y para todos los amigos del Estadio Universitario, también Tortoño se pone a sus órdenes en la puerta 12B, ahí abajito de donde está la pantalla del Estadio de los Tigres, invitándolos a toda la raza que vaya y se eche su burrito percherón y unos salchipulpos ahí en el Estadio Universitario. Así que todos los Tigres, cuando vayan al Universitario, no pueden dejar de probar los burritos percherones de Tortoño y los salchipulpos, que también están presentes en el Estadio Universitario. Y bueno, ya llegó la magia con mi compadre. Bueno, estamos con... Dile tu nombre a la gente. Mi nombre es, pues, David Celestino. Dueño de Tortoño. De Tortoño, socio. Prioritario. No, aquí estamos con la Mole en Tortoño. Platícanos más o menos, esta hamburguesa es, digo, la especialidad de la casa, ¿no? Sí, es una hamburguesa, bueno, tenemos varias especialidades. Esta es la especialidad de hamburguesa, se llama Tortoño. Ajá. Es la hamburguesa Tortoño, pues como ves lleva su queso Filadelfia, su quesito manchego y lo que lleva la hamburguesa, que son las verduras, el salami, el jamón. Y pues esa viene siendo la Tortoño, ¿no? El burrito, este burrito también me dicen que es muy, muy pedido. ¿Qué es lo que trae? Sí, bueno, esos son los burritos percherones. Burrito percherón viene un estilo de Sonora. Lo trajimos aquí a Monterrey. Esta es una tortilla de 36 centímetros, la tortilla, y la manejamos como burrito campechano, que es ese, burrito turco, burrito tierna, burrito arregio, que es el de arrachera, burrito de trompo, burrito de bistec, que es el norteño. Esta botana, las papas con queso, pero esta botana, los salchipulpos, son asediadas tanto aquí en el restaurante en Tortoño como en el Estadio Universitario, porque cuéntame que están todos los sábados, los días que juega Tigres en el Estadio Universitario, ¿verdad? Sí, estamos en el Estadio Universitario, entramos con burritos percherones y con los salchipulpos pues fue la novedad. Es una botana que está haciendo un boom, ¿verdad? Sí, o sea, tanto aquí como en el estadio, o sea, es un boom, es una botana, la gente acá en el estadio pues ya se compra su cervecita y viene botanea con sus salchipulpos. Esa chicha frita en forma de pulpo, pues, y le ponen ahí su aderecito, ¿no? Su aderezo, sí, se le puede poner tanto mayonesa como el aderezo de la casa y viene preparado con salsas. Está sensacional. Y para llevar también tienen, ¿verdad? Para llevar, tenemos el servicio para eventos, tanto con hamburguesas, esas tortas, burritos, botana, podemos ir a cualquier evento. Me da mucho gusto, pero tengo que hacer un sacrificio, amigo, que desgraciadamente me toca a mí siempre ser el sacrificado. Digo, mi compadre, el camarógrafo, sí es el que se me enoja de repente. Ya probé la torta de chorizo uruguayo. Ahora vamos con esta hermosura, que quiero que vean esto. Esta es hamburguesa, no andan con medias tintas, mira nada más. ¿Te gusta el queso? ¿Te gusta el queso panela? Y no la puedo ni cerrar. Le voy a dar un llegue, compadre. Con todo respeto, vamos a probarla. ¿No manchado? No, compadre, pero ahí tienes un chorro. Oye, se va a manchar, ¿verdad? Ah, aquí si no te manchas no viniste. Oye, les voy a decir una cosa. La hamburguesa, adentro trae queso Filadelfia. Trae queso panela también. Y ¿sabes qué me gusta mucho de las hamburguesas? Cuando le echan aguacate chido. Sí. Cheque nada más esto. Esta hermosura. Y te digo, lo voy a agarrar. Aquí se le cierra. Esta es la técnica de comer burrito. Vamos a agarrar la salsita, esta salsita. Y lo vamos a probar, carnales. Miren nada más. Se les va a hacer agua a la boca a todos. Déjame probarla, con permiso, compadre. Trae cilantro, Es un cilantrito, que es la verdura, como si fueras a comer un taquito. Uh-huh. Trae su bistec, este es el campechano. Uh-huh. Trae su bistec, trompo, quesito manchego. Uh-huh. Y la salsa de la casa, esa es una salsa que preparamos aquí. Recetas secretas, son salsas muy, muy ricas. Tenemos 4 salsas, como te decía, esa es una. Uh-huh. Esta viene siendo la otra. Y la roja, ¿no? Y la roja, es una roja molcada. Que la piden mucho. Ah, sí, la roja la piden demasiado. Ok. Ahora sí, vamos con lo que son la especialidad de la botana en la casa. Estos salchipulpos que, como lo pueden ver, es la salchichita con mayonesa o puede ser el aderezo de la casa. Ya esto me dio hambre, amigo. Un problema. Así viene acá, no agarres. No, les digo una cosa. Prueben la comida que hacen aquí. Lo vieron allá adentro. Se hace con amor, lo dijo mi comadre. ¿Cómo se llama? Doña Leti. Se hace con amor. Esta hamburguesa ahorita, digo nomás por no faltarles el respeto, entonces de que me la voy a ir encima. Pero es un concepto muy rico. ¿Tienes redes sociales, amigo? ¿Twitter, Facebook? Sí, tenemos Facebook y se llama Tortoño. ¿Tortoño? Que te busquen facebook.com diagonal Tortoño. Tortoño, ajá. Okay, nada más. Que denle like ahí al Facebook. Sí, ahí estamos en Facebook. Tenemos página de internet, www.tortoño.com. ¿Y el Twitter ya lo están abriendo? Ya lo estamos abriendo, el Twitter. Ya, yo creo en estos días ya sale, también para que ahí nos sigan. ¿El teléfono si te lo sabes? Sí, es muy fácil, 1-2-3-4-14-36. ¡No, hombre! ¿Otra vez? 1-2-3-4-14-36. Lo que les comento, pidan a domicilio, a tumesa.com, vengan al restaurante, está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 10, y estén checando todas las promociones, los productos, el teléfono, que puedan pedir a domicilio, que puedan venir a comer, traigan a la novia, a los amigos. Está familiar y está delicioso. Y también recordarle a toda la banda que en el estadio, ¿dónde están ubicados? Están por el lado de... Allá en la puerta 12B. Puerta 12B, donde está la pantalla de los Tigres, en esa área de lo que es el área de comidas, ahí están mis amigos de Tortoño. Muchas gracias, y bueno, a toda la gente, recordarle, chequen el teléfono que está pasando aquí en pantalla, obviamente el Facebook y la página de internet. Entren, chequen los productos. Se los recomiendo ampliamente, Tortoño. Un lugar rico aquí en Monterrey, al sur de la ciudad de Monterrey, donde puedes venir a degustar deliciosos burritos percherones, tortas, las que tú quieras, hamburguesas, mira, de primer nivel, y las botanas que están siendo sensación, como las salchipulpos. Así que los invitamos. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole.